sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Gracias. Terror y nada más. Presenta. Terror y nada más. Cuarentena. Muy buenas hordas, bienvenidas y bienvenidos todos a esta segunda parte de Terror y Nada Más Cuarentena, séptimo programa. Podemos llamarlo el 7.2, por ejemplo. Estamos haciendo ya como las películas de Harry Potter, que había pues una parte 1 y parte 2, o las de los Juegos del Hambre, o incluso Crepúsculo. Pero bueno, ¿por qué hemos hecho esto? Ya lo explicamos en el anterior programa, pero a lo mejor hay gente que ha escuchado este directamente. Toda la parte de información, de nuestras vivencias y de todo lo relacionado con el proyecto Terror y Nada Más, lo vais a encontrar en la primera parte, en la 7.1, que la acabo de bautizar yo así. Y el resto, lo que sería comentarios y la ficción, una breve ficción, que esta vez va a ser de comedia terrorífica, por decirlo de alguna manera, la vamos a encontrar en este segundo programa. Lo separamos de esta manera porque estaba quedando un programa larguísimo, de 2 horas y pico, casi 2 horas y media, y nos parecía mejor darlo en pequeñas dosis, o en dosis por lo menos razonables, y que no os tragaréis esas 2 horas y media de seguido. Y bueno, de esta manera nos parece un poquito más amable. ¿Por qué ha salido tan larga esta sección de comentarios? Puesto que no es una sección de comentarios al uso. Va a haber... yo voy a dar la brasa. Me va a ayudar Celia un poco también. A colación de todos los comentarios que nos mandasteis referente a películas de la infancia, películas que nos recomendáis ahora, películas que os dieron mucho miedo, películas que eran más buenas, más malas, etc. Toda esa información de películas que nos sabéis... mandado, nos habéis escrito en iVoox, en los comentarios del anterior programa, el sexto, pues lo vamos a comentar aquí. Hemos recibido también, de vez en cuando recibimos algún mensaje de gente, claro, que dice, es que me aburro, el programa es demasiado así, demasiado asá, no contáis nada interesante, etcétera. A ver, yo lo entiendo perfectamente porque este programa, sobre todo estos últimos programas de cuarentena, los hemos hecho muy para los fans, muy para la gente que nos sigue desde el principio, o para la gente que no nos sigue desde hace tanto tiempo, pero que están ahí al pie del cañón, y si les interesa un poquito nuestras vivencias, si les interesa un poco también pues el proyecto, cómo avanzó, o ciertas cosas que contamos personales nuestras, y también personales de nuestros oyentes. Entonces, claro, para toda esta gente que a lo mejor nos ha escuchado por primera vez y se encuentra con un programa que no sabe ni de qué va la cosa, deciros que Terror y Nada Más es un podcast de ficción sonora, de audiolibros, audiorelatos, etcétera, y que todos los lunes, bueno, a principio de semana, en noche del domingo, noche del lunes, presentamos una ficción sonora. Nuestro contenido, entonces, habitual y nativo, es el de los audiolibros, audiorelatos de terror, es decir, todo lo relacionado con la literatura de terror, fantástica, ciencia ficción, etcétera, etcétera, aventuras incluso, en formato audio. Bueno, sin dar más la chapa, vamos a comenzar ya. Y bueno, por aquí, como no, tengo a mi compañera Celia Fernández, que hoy además, como es un programa un poquito especial, lo hemos hecho sin guión, etcétera, etcétera, etcétera. Hay partes que ni siquiera he retocado para que la escuchéis tal cual quedan. Hay unos cuantos comentarios que están sin retocar, porque algunas veces nos confundimos. Somos humanos, aunque Celia dice que es ultramarina o que era ultraterrenal o algo así. Somos humanos y nos equivocamos, y para agilizar un poquito el programa, pues vamos haciendo cortes de las cagadillas que hemos hecho. Algunas las he dejado porque han quedado bastante graciosas. Y bueno, me río solo porque, pero también es que me meto unas panzadas yo a cortar y pegar, que no veas, para que el programa quede un poquito más ligerito. Bueno, no me enrollo más. Un abrazo a todos y a todas, y ya os digo, aquí la gente nueva que venga a escuchar este audio sin haber escuchado nada anterior, que sepan que van a contar un programa muy personal y muy dirigido a los fans y a la gente que nos va siguiendo desde hace tiempo o desde hace poquito tiempo, pero que está ahí metida a tope. Y si quieren escuchar lo que hacemos realmente, que vaya a los contenidos de principio de semana, que serían pues los contenidos de audioficciones. Pues nada, no me enrollo más, ¡comenzamos! Pues comenzamos con los comentarios, y esta vez, como habéis dejado bastantes recomendaciones de películas, pues vamos a intentar leerlo todo. Vamos a ir muy rapidito, pero intentar leerlo todo y contestaros a todo. Vamos a empezar con José Luis González Bullón, que dice: otro gran audio, gracias por vuestra compañía, esperando nuevas ficciones sonoras, un saludo y abrazo. Pues nada, un saludo muy grande para ti, y sí, en breve, bueno, estamos preparando muchísimas nuevas ficciones que estamos cociendo a fuego lento. Estamos sacando ahora bastante remaster, pero estamos cociendo a fuego lento muchas novedades, así que dentro de poco podéis disfrutar de ellas. Sí, seguimos, mira, otro comentario de José Luis. José Luis nos dice que la película que más miedo le dio de pequeño es la isla del Dr. Moreau, que luego la ves de mayor y no da tanto miedo, pero vista de pequeño pasé mucho miedo. Sería una pasada que la adaptarais. Un abrazo desde Salamanca. Pues la verdad que La isla del Dr. Moreau, esa es de H.G. Wells, sí, bueno, el libro. Recuerdo que hay varias películas. Espera, se le ha puesto una cara muy rara, ¿qué? No, de H.G. Wells, es que me acuerdo de la peli de la máquina, o sea, del tiempo. Sí, que vimos hace poco la película de que H.G. Wells viaja en el tiempo para ir detrás de Jack el Destripador. Y además el actor me gusta mucho. Hombre, Malcolm McDowell. Sí. Bueno, no nos enrosquemos, vale. Que ya te conozco, Celia. Hay muchas versiones, no recuerdo cuál sería la que te da miedo, pero es que, de verdad, claro, es un libro que es bastante terrorífico y misterioso. La verdad es que es una pasada de libro. Pues oye, sería estupendo adaptarlo. Ya veremos, porque tenemos muchísimas cosas por delante y adaptar libros es muy complicado, pero la verdad es que es muy buena idea. Vamos a seguir por aquí con Julián Garzón. Julián nos dice: ánimo, que todo va a salir bien, un abrazo inmenso y gracias por tan buen contenido. Las mejores vibras para el equipo de Terror y Nada Más. Un abrazo enorme para ti, Julián, y nada, mucho ánimo para ti también y muchas gracias por estar ahí. Vamos a seguir ahora con Roberto Villegas. Roberto nos dice: muy buen programa, me han hecho rememorar los temores de la infancia. Recuerdo un episodio en particular de la serie Escalofríos titulado Espejo, Espejo. Me aterraba. Me ha generado gran expectativa el proyecto en el que está ocupado Mariano, más aún rememorando el magnífico trabajo en El blues de la sangre de cerdo. Me ha dejado con los dientes largos. Conocer los indicios como el escritor... Conocer los inicios como el escritor Miguel Ángel... Como escritor. Conocer los inicios como escritor de Miguel Ángel es por lo de... Voy a ponerte más grande esto, porque veo que estás un poco cegatura. Que aparte veo sin gafas. Que sea culpa tuya. Conocer los inicios como escritor de Miguel Ángel es por lo demás interesante. Más aún el acercamiento con Antonio, quien a su vez nos ha regalado un fragmento más de la riquísima historia del proyecto, poniendo de manifiesto la trascendencia de un personaje en particular en la consecución y continuidad del mismo. El relato, como siempre, ha quedado bordado. Mil gracias por continuar a nuestro lado y no desmayar en la labor que también desempeñan. Muchas gracias, Roberto. Como siempre, nos apoyas constantemente y eso nos hace seguir adelante y estar muy felices de tener este proyecto y de que todos vosotros estéis en él. Pues nada, Escalofríos, yo creo que aquí en España se llamó Pesadillas, que es la serie Goose, ¿cómo se llama? Goose Bond, sí, que es como piel de gallina. Yo tengo algunos libros de esos en casa todavía. Espejo, Espejo, no me acuerdo, pero esa serie estaba muy bien. Claro, si eras pequeño, esos programas eran para niños o para adolescentes, pero eran también que eran de terror. Y los libros de la canguro, eso sí que eran tela. Sí. De terror adolescente cuando era yo joven, los libros de la canguro. Me acuerdo de Pesadillas. Joder. La canguro y la canguro 2 tenía yo. Ah, bueno, y esos tampoco los he conocido. Hablas del blues de la sangre de cerdo, que es una pasada en la ficción que hizo Mariano. Y hablas también de lo que conté, de mis inicios escribiendo, que estaba ligado al blog que tenía del Teatro de los Sueños y de cómo conocí a Antonio Reverte. Sí, es súper interesante y la verdad es que cada vez que me acuerdo me emociono. ¡Madre mía! Y también hablas de Mariano Bascón y de toda su participación, toda esa energía que insufló cuando volvió Terror y Nada Más, y que gracias a él pues Antonio volvió a coger también muchas fuerzas y resurgió Terror y Nada Más, y yo cuando volví me encontré un Terror y Nada Más mucho más fuerte. Bueno, un abrazo enorme, que me enrollo muchísimo. Vamos a seguir por aquí con Olga Paraíso. Olga nos dice: Celia es espontánea, voy a entrevistar a los gatos. Pues sí que es espontánea. Y hoy que vamos sin guión, pues más espontáneo todavía. Deja el telefonito, es Celia. Que como ha salido lo de los libros de la canguro, sé que los tengo en casa y mi padre me ha estado guardando cosas de la habitación en cajas y entonces no quiero que me los tire ni que los regale. Entonces le estoy diciendo que me busque a ver si están los libros en esa caja. Claro, porque exactamente hoy por la noche, estamos grabando por la noche, va a ser cuando tu padre los tire. No lo puedes hacer mañana. No, no puede. Bueno, Olga, un besito muy gordo. Que sepas que he contado ya cositas del proyecto este que tienes para publicar en breve y donde me has metido a mí en un buen aprieto, pero que he salido airoso ese relatito erótico. Ay, Olga, de verdad. Un besote muy gordo y nada, muchas gracias por estar también aquí siempre al pie del cañón. Seguimos con Malicia. Malicia nos dice: no sé si miedo, pero recuerdo mucho las de Creepshow y ver la de Freddy, que tenía escenas en 3D en el cine de verano de la playa siendo una enana, con sus gafas y todo. También la de la invasión de los ultracuerpos. Recomendaría ver la serie y películas de Chicho Ibáñez Serrador, Historias para no dormir y ¿Quién puede matar a un niño? Pues todas recomendaciones muy muy buenas. Creepshow a mí me dio también mucho miedo de pequeño, como empezaba con esa tira cómica y madre mía, el niño qué mala leche tenía, porque al final acordaos cómo acaba el padre. La verdad que está muy bien esa adaptación que hicieron, fue Josa Romero me parece quien hizo la adaptación sobre esas historias creepy o creepy. Y también recuerdo la que salía en una de las historias centrales Stephen King, ¿te acuerdas? Que se convertía en planta. Es verdad, eso estaba muy guay. Se le convertía la casa y todo alrededor en planta. Sí, estaba genial, tiene unas historias cojonudas. Habla de la película de Freddy, que tenía escenas 3D, que esa es la que hizo Rachel Talalay, que es, yo creo, la peor película de Freddy que se ha hecho jamás, que es... Ay, ¿cómo se llamaba? Freddy... Es la sexta, no me acuerdo ni cómo se llama. Yo la vi también en cine y me gustó mucho lo de los efectos en 3D. Pero como película, es verdad que dejaba mucho, mucho que desear. Pero imagino que la viste de pequeñita y te impresionó. A mí la película me gustó, porque soy incondicional de las películas de Freddy. Pero es verdad que tenía un guión malete, el maquillaje era malete, el guión... Bueno, todo era malete. Pero la película, hombre, es muy disfrutable. Es la de... Ay, ¿cómo se llama la película? No me acuerdo, pero sí. Bueno, yo la vi también en el cine con las gafitas anaglíficas, esas de colores, que tela marinera también como se veía. Además te lo decía, porque salía el personaje de Japet Woto, el que hace de Parker en Alien, pues salía en esa película también haciendo de psicólogo, de doctor, y él se ponía decía, ponte las gafas, y entonces todo el cine, zasca, se ponía las gafas. Y me acuerdo que lo flipé el 3D que había en esa época, que como os digo, era con las gafas rojas y verdes, o rojas y azules, las anaglíficas, que se veían muy mal también, pero me divertí mucho con esa película. Y de Chicho Ibáñez Serrador, ¿qué vamos a decir que no se haya dicho? Historias para no dormir, sensacional, y la película ¿Quién puede matar a un niño?, basada en el relato de Juan José Plans, El juego de los niños, es una maravilla de película. No me enrollo más, vamos ahora con Javier Bosch. Javier nos dice: genial de nuevo, chicos, mantenéis el listón muy alto y ya era difícil después del anterior programa. Este ha sido también cariñoso e íntimo, muy revelador en cuanto a vuestros orígenes como escritores. A pesar de que los que tenemos la suerte de seguiros desde hace tiempo como mecenas ya conocíamos algo. Coincido al 100% con las palabras que le dedica Antonio a Mariano, que si bien son dos personas con gustos diferentes, los une la pasión por este proyecto y saben remar perfectamente al unísono para llevarlo a buen puerto. Películas de terror que me impactaron en mi infancia. Los trailers de Viernes 13 y El Día de los Muertos provocaron mucho impacto en mí, convirtiéndome en un niño miedoso. House, Una casa alucinante, fue de mis primeras que me vi completa, así como La profecía, la mejor de todas de mi niñez. Pero si hablamos en términos absolutos de terror, tengo que mentar Cementerio Viviente, la antigua. Escalofriante. El relato de Birs es una maravilla para ser antiguo, tiene mucho nivel. Abrazos a Bernal, ese equipo. Madre mía, qué pedazo de comentario nos ha dejado aquí Javier Box. A ver por dónde empezamos. Fenomenal ese reconocimiento que ha hecho Antonio a Mariano sobre toda esa labor que no se ve, pero realmente que es indispensable para que Terror Nada Más siga adelante y que, como he dicho antes, insufló toda la energía que necesitaba el proyecto para resurgir de sus cenizas. Películas, los trailers de Viernes 13. Es verdad que los trailers de Viernes 13 estaban súper chulos. Y a mí me daba mucho miedo Jason Voorhees cuando era pequeño. Ahora me encanta ver a Jason Voorhees matar gente. Y de pequeño me daba mucho miedo. Y ahora me encanta cada vez que saca el machete y atraviesa a alguien con él, yo lo disfruto, realmente. Ahora yo voy con Jason, pero de pequeño me daba muchísimo miedo. El Día de los Muertos, hombre, yo me acuerdo de esa escena que salían las manos de la pared y agarraban a la protagonista. También me provocó un miedo cuando era pequeño, flipante. House, una casa alucinante. Una de mis pelis favoritas de la época. La de Eddie Murphy. No es de Eddie Murphy, Celia. Es la de William Cat, el que hacía el granero americano. Ah, sale también en el actor de Cheers. O de Cheers, como se diga. Casa, ¿cómo? Ya, pero no tiene nada que ver, Celia. Vale. Ay, pero bueno, si esta la has visto conmigo. Que sí, creo, sí, ¿sabes creo cuál que es? Cuál me... Ah, ya sé cuál me dices. Esa que se mete en un armario, que sí. Está fuera del armario y en el armario allá. Y está como para meter atrás de una mesa. Sí, esa sí, es una película cojonuda. Es verdad, además, esa está guay. Sale Bull, el de Farmacia Guardia, voy a decir yo. El de. ¿Cómo se llama la serie esta? Juzgado de Guardia. Hace un papel aquí cojonudo. También estaba el de Cheers, que no me acuerdo cómo se llama el actor. Bueno, la película. Es que a mí me encantó, es un derroche de fantasía, un derroche de imaginación. Me encantan todos los muñequitos que salían. Creo que es de Steve Miner esta película. A lo mejor me estoy confundiendo mucho, luego ya me echáis la bronca. Lo estamos haciendo sin guión y leyendo los comentarios por primera vez porque hemos tenido unas semanas un poquito bestias y no hemos podido prestaros toda la atención del mundo para contestarlos, y lo estamos contestando ahora por primera vez sin haberlos visto antes. Y yo creo que sí, que es de Steve Miner esta película, que es el que hizo alguna secuela de Viernes 13, y los efectos especiales son brutales. La mano esa que era pesadísima, la bruja esa que salía que era como su mujer, las escenas con la escopeta, sí, las herramientas que volaban. Bueno, a mí esta película me encanta, y todo el trasfondo que tenía sobre la guerra del Vietnam, chulísimo. Joder, cómo me enrollo. Seguimos. Bueno, la profecía es alucinante, esa película. Yo igual de pequeño lo pasé fatal con esa película. El niño de los cojones, madre mía, con ese niño que cuando el final me dio una rabia al final, no os digo más. Y todas las escenas que tenía el triciclo, la escena de la iglesia, la escena del cristal. Cuando el cristal. Bueno, el cristal. No, solo digo, escena del cristal y el reportero gráfico ese. No, tampoco, para quien no lo haya visto, es una película cojonudísima. Y bueno, el rato de Beers, pues sí, nos quedó muy chulo. Y eso que es antiguo de narices y se oía bastante. Eso que le quitamos un montón de graves, aún así sonaba bastante grave. Pero bueno, muchas gracias, Javier. Un abrazo enorme. Vamos a seguir ahora con M.A. Álvarez. Gracias por estos programas de cuarentena, cercanos, terroríficos, emotivos y divertidos. Mis felicitaciones al equipo. Bueno, artista, un abrazo y un besazo para ti. Que nada, que nos encanta tenerte aquí con nosotros y que estés siempre apoyándonos. Un besazo, Ausi. Y seguimos ahora con el incombustible Antonio Marchena. A ver qué nos cuenta. Otro programa de cuarentena y otro que no decepciona. Felicidades a los implicados. De pequeño recuerdo que el capítulo final de Twin Peaks me dio pesadillas durante días. Creo que fue la combinación de imágenes y sonidos totalmente perturbador. Ya de algo más mayor, ver la película You On me dio muchísimo miedo, pero sobre todo por haberla visto solo en casa, con mis padres de viaje y de noche cerrada. A ver quién se iba a la cama solo después de ese film. Ahora es difícil asustarme de esa manera. Los jump scares me hacen saltar como a casi todos, pero disfruto muchísimo de esa sensación de terror. Un abrazo a todos, cuidaos mucho. Pues nada, Marche, yo me acuerdo del último capítulo de Twin Peaks. No es que me diera miedo, es que yo no me enteraba de nada con el enano ese, en las cortinas, en no sé qué. ¡Qué follón! ¿No lo has visto? Bueno, pues tampoco, por mucho que te diga, yo ni lo entendí. Y es una serie que creo que la tengo, que la pillé en Amazon hace poco, una oferta súper chula y que nos vamos a tragar. ¿Te apetece, Celia? Sí. Pues la vamos a tragar enterita, que además... Y también hay que terminar Expediente X. También. Joder, sé que tenemos tanto por ver. Y por aquí me estás hablando de Ju-On, esa película japonesa brutal. No me acuerdo exactamente. Tengo un follón. Es la de la maldición, ¿no? Sí, la de la maldición. ¡Ah, oh, sí! No me acuerdo. Ahí, ya no me sale el ruido. A ver si me sale. Esa es la del niño. Esa no la he visto. No sé, no me sale el ruido ahora. Yo vi la de La Señal, que es como parecida, ¿no? Es que, a ver, La Señal es de Grunge, creo. A ver, no, la del vídeo también, la de la maldición. Qué lío, que no, la maldición. El vídeo ese que en 7 días la te maldición mueres. Es la de esa, la de los pelos. Es que claro. No, la vi hace mucho tiempo. Claro, pero no. Que esa es la de. Vamos a ver Luisito, vamos a ver Yugo cuál luego es. En Scary Movie también sacaron. Sí, sí, pero yo creo. A ver, ¿cómo se escribe esto? Porque esa la vi yo con la misma amiga con la que vimos la de Cabin Fever. Y estábamos solas por la noche en casa. Y nos tuvimos que levantar a las 3 de la mañana a ver el Grinch en la tele, en el satélite digital, porque no dormíamos del miedo que pasábamos. Ah, aquí la tenemos. Ah, The Grinch. Esta es de Grinch, sí, la maldición. Esta no, la del no niño, la esta la del niño, sí. Ah, vale. Que también esa sí, se acojona muchísimo. Esa no la he visto. Los jumpscares, es verdad que vas al cine y de vez en cuando te apetece pegar un brinco, pero lo que más mola es sentir esa sensación de terror, de angustia, que te la haga sentir el propio film mediante el guión y mediante la ambientación, etcétera. No solo por los jumpscares esto de las narices, pero bueno, uno de vez en cuando pues está bien para pegar de un brinquito, pero sobre todo que las películas te hagan estremecer porque te den miedo. Y ahora proseguimos con nuestro amigo Luis Aldana. Hola a todos, me ha fascinado el programa. También concuerdo con el hecho de que hacen una excelente dupla para presentarlo y me gusta que sea así de espontáneo. Ojalá sigan haciendo algo después de la cuarentena. Bien, pues contándoles que por mi parte ya regresé a trabajar, siempre con las medidas de seguridad, gracias a que la empresa adquirió un contrato para producir insumos médicos. Respecto a las pelis que más me dieron miedo de pequeño, pues fueron un montón. Ahorita recuerdo Alien, el octavo pasajero, y El Exorcista, que me hicieron pasar mucho miedo. De grande recuerdo haberme asustado mucho con White Noise. Hace años la vi con mi esposa y nos fuimos a dormir muy asustados. En aquel tiempo la vimos en VHS y cuando la peli terminó apareció el ruido blanco en la tele y salimos asustados los dos. Aprovechando el espacio les comento que otra cosa que me dio mucho miedo de adulto fue cuando jugué al Doom 3. Ahí concuerdo yo también que yo he jugado a uno de esos y me da mucha cosa. Ya que lo hacía solo y a medianoche, con los audífonos puestos porque tenía que esperar que todos fueran a dormir por las escenas. Bueno, hasta aquí ya me regué mucho, saludos y gracias por el programa. Me alegro que vuelvas al trabajo y que además que lo hagas de forma segura y nada, mucho ánimo y que vaya todo fenomenal en ese aspecto. Ahora te voy a hablar de Alien, mi película favorita, pues una brutalidad de película y si la ves de pequeño pues lo flipas aún más. El Exorcista igualmente. Ahora me encanta verla, es una película que aún me estremece y me hace sentir mal, y no solo en el hecho de esas escenas que tiene con la niña, con Regan, que están muy curradas, sino también toda la ambientación que tiene, sobre todo la historia del padre Carras, que está atormentado con lo de no haber trabajado en un sitio para ganar mucho dinero y cuidar de su madre, toda la relación que tiene con su madre y con su tío. Es muy malsana, todas esas escenas que sale la madre, el tratamiento que tiene además en la película con el sonido es muy bueno, brutal. Esa película me encantó también. A White Noise no me acuerdo, sé que también es japonesa, creo. Yo lo que sí recuerdo es que alguna vez me has puesto el Doom para jugar, sí. Y me cuesta muchísimo porque a mí es que, o sea, me pone muy súper nervioso los juegos así en primera persona, porque es que es como si estuviera dentro. Y encima con los bichos que iban saliendo y tal, creo que duré nada, 5 minutos. No la he visto, no he visto White Noise. Voy a bajar a la gata. No te puedo decir por qué no la he visto. Ah, bueno, tenemos a la gata subida a un toallero. Y referente a lo que dice Celia, Doom 3 es uno de mis juegos favoritos y lo sigue siendo. E hicieron luego una versión, no me acuerdo cómo se llamaba, la versión que hicieron, pero se cargaron un poquito la experiencia de juego. Es verdad que se ve un poco mejor. Pero una de las cosas que más molaban de ese juego era que tenías que elegir entre ver o entre actuar. Es decir, tenías que ir. Sé que era un poco ilógico, porque con una mano levantabas la linterna para ver y con otra disparabas. Así que o veías o disparabas. Pero es que esa. A mí me daba una sensación de impotencia cada vez que tenía que bajar por una escalera y tenía que sacar la linterna. Que recuerdo mucho, con mucho cariño, cuando me asustaba con algo que parecía, mi primera reacción era disparar. ¿Y qué hacías? Liarte a linternazos en vez de cambiar el arma. Entonces había momentos muy graciosos en los que te aparecía un demonio enorme, porque si te aparecía un zombie cutre, le dabas dos linternazos y lo dejabas frito. Pero aparecía un demonio de la leche, te asustabas y en vez de cambiar de arma, cogías la linterna y te liabas a linternazos con un demonio que a la mínima te destripaba. Qué grandes recuerdos tengo de ese juego, aún lo tengo. Lo tengo además original comprado 3 veces, porque salieron de diferentes ediciones y como me gustó tanto lo compré 3 veces, así estoy yo de tonto. Y nada, una brutalidad, y jugarlo con audífonos como tú dices, brutal. Me encanta el Doom 3. Seguimos con Koba. Hola, terroríficos. Una película que siempre me ha dado muchísimo mal rollo, incluso hoy a mis 52 tacos, no la puedo ver toda del tirón, es ¿Quién puede matar a un niño?, del gran Chicho Ibáñez Serrador, y guión del no menos increíble Juan José Plans, y por desgracia, ambos desaparecidos. También me gustan mucho John Carpenter y Darío Argento, y en general el terror de serie B, Clive Barker, con Hellraiser, Mario Brava... ¿Mario Brava? Mario Brava. ¿Es Mario Baba? ¿No? Mario Baba. Ah, vale. A ver, un inciso. A ver, sí, pero no te dijo, voy a cortar, ¿eh? No te dijo Mariano, ¿cómo se dice? Clive Barker. No, yo, es sí. Clive Barker. Clive, vale. Clive Barker. Que luego vale. Mariano se nos enfada. Vale. Y en general, el terror de serie B, Clive Barker con Hellraiser, Mario Bava, Robert Rodríguez, y no sigo porque sería interminable. Un abrazo muy fuerte a todos los terroríficos y espero que sigáis todos bien. Gracias por amenizarnos la cuarentena. Pues estamos todos fenomenal, Cova. Muchas gracias por preguntar. Y nada, completamente de acuerdo contigo. ¿Quién puede matar a un niño? Es una película que, dentro de que no explota mucho el gore ni explota mucho cosas que sí podía haber explotado otro director, que sí hace es explotar de una manera brutal ese ambiente malsano, esa intranquilidad de los protagonistas. Lo hacen genial. A mí es una película que me encanta y me da mucha rabia al final también, aunque ya sabía más o menos cómo iba a acabar, pero el final da mucha rabia. ¿Qué podemos decir de John Carpenter, de Darío Argento, Clive Barker? Brutal. Mario Bava, Robert Rodríguez. Pues sigue disfrutando de tan buen cine. Pues nada, muchos abrazos y gracias por seguir animándonos y seguir apoyándonos. Seguimos con Alejandro Dro. Alejandro nos dice: gracias por el doble trabajo de estos programas. Algunos llevamos mal el encierro y esto es como respirar. En mi caso fueron Alien, La Cosa y El Exorcista. De niño lo pasé muy muy mal con esas tres películas y me lo callaba para que no echaran la bronca a mi hermano mayor, que era quien me dejaba verlas con él. ¿Quién algo quiere? A mí me pasaba lo mismo. En este caso era mi madre la que me dejaba ver esas películas, y si yo lloraba por la noche, mamá, luego mi padre decía: Mali, no vuelvas a traer esas películas a casa, que luego el niño no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ¿qué caras pones, Celia? Bueno, me está haciendo el tonto, como siempre. Bueno, que entonces ya, pues yo la primera vez cuando vi a Alien me dio mucho miedo, no pude disimularlo, pero el resto de veces, bueno, con la de Superstición también lo pasé muy mal, y con alguna otra. Pero poquito a poco fui disimulando y me aguanté el miedo porque prefería pasar miedo a que mi madre dejara de traer esas películas. Alien me dio muchísimo miedo, como sabéis, El Exorcista también, y La Cosa me encantó. No sé si la vi un poquito más crecido, pero La Cosa la disfruté como loco. Sobre todo me encantó no solo, bueno, los bichos, lo que es esas transformaciones inesperadas, pero ese estado constante de alerta de los protagonistas, esa inseguridad, esa, ¿cómo se llama?, esa desconfianza entre ellos, es lo que más me gustó de la película, porque estaba totalmente en tensión. Y muchas veces yo iba con Carl Russell, con el Barbas. Yo le llamaba el Barbas en esa película. A mí me gusta el Barbas, ¿por qué le quieren hacer daño al Barbas? Y va, cállate, niño. Pues el Barbas me encantaba. E incluso al final, ya cuando acabó la película, que se quedan con Chills, el negro ese alto y fuerte que había, que se quedan los dos ahí mirándose, ahí claro, yo me preguntaba, ¿quién de los dos está infectado? ¿Habrá alguien infectado de los dos? Ninguno, van a morir los dos. ¿Cómo continuará esto? El final es cojonudo. No me enrollo más, sigamos. Mario Rubalcaba Aguilar. Un saludo. La película de terror que recuerdo y que hasta el día de hoy me produce miedo es una mexicana muy poco conocida llamada El Libro de Piedra. Es del 1969 y tiene un terror psicológico magnífico. Al igual que con Lovecraft, el terror venía de saber que algo estaba allí, pero no lo podías ver. Pero sabías que allí estaba. Una película con la calidad de terror que hoy en día al cine de terror actual le hace mucha falta. Y si hay un club de fan de Celia, que me apunten, que yo también me uno a ser fan de una mujer tan fantástica. Muchas, muchas, muchas gracias. Mira, al decir muchas ya da un golpe al micrófono, es que es impresionante. Bueno, ay, lo del club de fans de Celia, eso habrá que verlo. Tenemos que juntar, tenemos que llegar a 100.000 suscriptores para que llegue ese día. Vamos por 41.000, a lo mejor. Pues a partir de ese día tendrás que fundar el club. Bueno, y repartir tarjetas. Voy a hacer un cálculo. Va a haber un día que es el día de Celia y se mandarán tarjetas a los miembros del club a su casa. Voy a hacer un cálculo, a ver, al ritmo que vamos, cuando llegaremos a 100.000 suscriptores, y veremos y veré si he hecho un mal acuerdo contigo. A ver, pues nada, Mario. El Libro de Piedra no lo conozco, pero la voy a buscar porque me encanta ver nuevas películas. Yo es que soy mucho de volver a ver las mismas de siempre, pero joder, ver una película nueva me encanta. Y sobre todo si es un terror muy lovecraftiano, o un terror, como tú dices, que bueno, que está ahí pero que no llega a verse y que bueno, que no se parece al terror actual este de sustos. Así que muy agradecido por tu recomendación. Seguimos con Inma Ortega. Hola, otra semana más. Gracias por este nuevo trabajo. Me hago de club de fan de Celia. Un besote. Bueno. Otra vez y encima dos comentarios juntos que hablan de ti. Miedo me da. Bueno, pues nada, Inma, un abrazote muy gordo y nada, ya lo dicho, cuando lleguemos a 300.000 suscriptores, que no, a 100.000 suscriptores, nos pensaremos lo del club de fans de Celia. Un besote muy gordo para ti también. Hombre, por aquí un clásico, First and Dark, a ver qué nos cuenta. Antes de nada, agradeceros que sigáis ahí una semana más. La película de terror que más me impactó de pequeño fue Fantasma. Con 13 años en la oscuridad de un cine con mis amigos fue aterrador. Muchos días y noches cerrando puertas y ventanas en mi casa. Recientes os recomendaría Infectados, Carriers en inglés, y dirigida por los hermanos Pastor. Guarda bastante relación con lo que pasa hoy en día. El relato me ha resultado bueno y sorprendente. Un abrazo a todos, esperando escuchar a Celia en otros relatos. Hasta el próximo. Por data, me encanta la parte de la historia del podcast. Ya está bien con lo de Celia, ¿eh? Que se me está animando mucho. No, pero ya voy a hacer otro relato, pero ya haciéndolo mejor que el anterior. O sea, me lo voy a currar más y lo voy a hacer mejor, ya veréis. Que es broma, animad mucho a Celia, que de esa manera voy a conseguir que por fin se motive mucho y haga un relato ella y dándolo todo, ¿verdad? Sí, un erótico como el que hiciste el otro día. Ya empezamos, vamos a centrarnos, Celia. Dejemos el erotismo aparte y vamos a ver qué nos cuenta Fer. Mira, la película Fantasma, yo no la vi en cines, yo la vi en genuino beta, y lo pasé muy mal. Hubo dos o tres escenas que lo flipé. Bueno, me acuerdo cuando salió la tía con las tetas al aire, mi madre me tapó los ojos, pero cuando la escena en la que la abuela se le clava al tío ese que perseguía al chaval en la cabeza, empieza a soltar el líquido, la sangre, buah, yo dije, oh, adiós, lo flipé. Otra escena que me encantó fue cuando le cortan el dedo al hombre alto y se convierte, primero la escena que salía el dedillo moviéndose, me pareció que estaba muy bien hecha para la época. ¿Qué quieres? No, estaba pensando. Ah, que me miras con la cara muy rara. ¿Es esa la que también matan a uno que está con una en el cementerio? Esa es la escena de las tetas. Ah, que te decía, es yo, esa la escena. Que mi madre me tapó la... No mires eso, niño. Pero luego le daba igual que viera a un tío destripado. La moral está tan rara que había... Mira, una cosa muy rápida. Me acuerdo que mi tía Luisa me llevó al cine a ver La Mosca 2. Y entonces era para mayores de 18 años, pero podía ir acompañado por un adulto. Y preguntó al de la taquilla, oiga, ¿esto de los 18 años qué es? ¿Salen escenas de eróticas o escenas sexuales? Y me dice, no, esto es porque la película es muy sangrienta, hay desmembramientos y cosas muy asquerosas, mucha sangre. Y dice, ah, entonces no pasa nada, vamos, chaval, para adentro. Y yo, pero vamos a ver, no entiendo yo esa moral. Pero bueno, yo lo disfruté muchísimo. Bueno, y luego, años después, vimos al de Fantasma tocando la guitarra en un sitio cantando flamenco. Es verdad, que es verdad. Era clavado, igual. Era idéntico. Tengo fotos, ¿eh? Eso, a ver si lo subimos al grupo de mecenas esa foto. Es el mismo, el Angus Scream, imaginaros, con el pelito ese que tenía la ácido igual, ahí. Igual. Tocando ahí. Y nosotros flipando, y dice, hostia, el hombre alto, está tocando flamenco para nosotros. De hecho, que luego se la enseñamos a César del Álamo, que quedaste tú con él y tal, y le enseñé la foto y que decía, ojo, es que es igual, es que es este hombre tocando la guitarra. Ya ha dado otro golpecito. Tocando la guitarra y cantando flamenco. Madre mía. Bueno, seguimos. Celia ha encontrado. Espera, es que estoy muy ilusionada. Pero rápido. Sí, porque le he preguntado a mi padre a ver si lo tenía en casa y no estaba. Entonces, ya pues, en los libros de la canguro esa, pues he ido corriendo a la estantería y resulta que los había traído a casa junto con los de pesadillas. Claro, ya sé por qué me sonaban, son del mismo autor que los de pesadillas. Y en la canguro y la canguro 2. Sí, así que... Y doy fe que están amarillos. Claro, es que tienen un montón de años. A muerte y destrucción. Esto me lo regaló una amiga mía del colegio. Ah, mira. La editorial mía, Barcelona, Madrid, Buenos Aires, México, DF y Santiago de Chile. Y la edición es de 1991, no es tan... Claro, esto me lo regaló una amiga mía del colegio. No es tan vieja, bueno, pero... sí, del colegio, sí. Pero huele a rancio, ¿eh? Y mira, 695 pesetas, aquí lo pone atrás. Muy bien, ambos. Oye, vamos a seguir, Celia. Vale, ya. Vamos a ver, Infectados, Carriers, no tengo ni idea de cuál es, pero habrá que verla también. Y vamos a pasar rápido a otro comentario. Un abrazote muy gordo, Fer. Seguimos con Elías Lozano. ¿Qué nos dice Elías? Gran programa. La película que me daba miedo de verdad de pequeño era El secreto de los fantasmas. Y de las que me gustaban de terror actual son las de la saga Insidious. Gracias por darnos estos ratos tan buenos. Pues mientras tú hablas de Insidious, que imagino que tendrás algo que decir, yo voy a buscar El secreto de los fantasmas porque no sé cuál es. Ay, sí, bueno, la de Insidious. He visto toda la de la saga. Recuerdo que especialmente la primera, o sea, a mí me dio súper mal rollo el personaje de la vieja. O sea, me daba muy mal rollo. La primera, me daba, lo que más mal rollo me dio de la película fue cuando iban saliendo las imágenes del chaval y la vieja que cada vez iba estando más cerca de él, y luego el final del todo, o sea, cuando saca la foto, bueno, no lo digo, pero vamos, pues alguien no lo había visto, pero, claro. O sea, buah. Y luego es verdad que la segunda también me dio mal, la que más me dio fue la primera, pero bueno, luego las otras también han tenido lo suyo. A mí la saga tipo Insidious o Warren me gusta, es decir, es de las típicas películas de aunque Insidious la primera sí que me dio mucho mal rollo, sobre todo por la música y eso, el bicho ese rojo que salía, que parecía Darth Maul ahí escondido, a mí eso me sobresaltaba mucho. El final se desinfló un poquillo, no, en alguna parte, el final, vamos. Que el final está muy bien, pero cuando sale ahí afilándose las uñas, eso me parecía un poquito que sobraba, pero la verdad que me gustaron mucho esas películas. Acabo de ver Ghost Chase, se llama, en la de El secreto de los fantasmas, no la he visto. Y esta me la apunto. Suena muchísimo, ¿eh? Está. Voy a buscarla yo en mi móvil porque está más en el mundo. Bueno, pues estuve buscándola. Yo no la he visto, pero la vamos a ver, la vamos a buscar. Elías, vamos a ponernos las pilas y buscar esta película. Un abrazo muy gordo. Ah, mira, Héctor. Niña, bueno, Héctor Juan Soto Rodríguez, mi compi del trabajo. A ver qué nos dice. Otro genial programa. Felicidades para todos. Sois estupendos y me hacéis recordar el sentimiento que me daban las películas de terror con vuestros audios. Película de la infancia que me daba miedo fue El Resplandor, que la vi en el cine siendo muy pequeño. También recuerdo una película de terror japonés llamada Tetsuo, el hombre de hierro, que la vi siendo ya más mayor en un festival que había en Madrid de cine de terror y ciencia ficción. Sois estupendos, seguir así. Abrazotes o mejor codotes. El saludo con los codos. Vamos, un saludo, bueno, con los codos. Sí, y un saludo. Toma. También para ti. Cuando he dicho lo de los codotes ya ha dado otro golpe en la mesa. Pues hijo. Hija. A ver, ¿qué, vas a decir algo? Sí, que un saludo para él, para esto, hombre. Un saludo desde aquí. Muy bien. Y mucho ánimo. Eso, que estamos ahí dándolo todo. Hoy he estado con él un buen rato y hemos currado mucho, ¿eh? El Resplandor, pues qué decir de esa película. Es una película amada por muchos, odiada por otros. El propio Stephen King no quedó muy contento con el resultado, porque es verdad que se aleja bastante de la novela y obvia muchas cosas muy interesantes sobre Dani y sobre detalles que no voy a decir, pero es verdad que es una película cojonuda. A mí me encanta, es verdad, se separa mucho del libro, pero está muy bien. La película es Tetsuo, falta una T por ahí, me parece. Y es una película en blanco y negro brutal, súper rara. Yo le recuerdo haberla visto de pequeño. A ver, recuerdo haberla visto de. Joder, recuerdo haberla visto de pequeño y sé que tenía una continuación. Tetsuo 2. Es que también tenía el hombre. Esta es el hombre de hierro, la otra es la. Ay, no me acuerdo, que también el nombre molaba mucho. Tetsuo 2. Que era ya a color. Las dos son cojonudas. A mí me gustaron mucho. Oye, Héctor, un abrazo enorme y te veo en el currete. Cuídate mucho y saluda a tu hermano. Aunque os veré dentro de poquito, que estamos jugando los tres a Guerra Mundial Z. Un videojuego está súper chulo y que yo soy el más malo de todos, porque juego muy poco y siempre me matan el primero. Me lo voy a currar más. Seguimos con CFM 1972. Muchas gracias por el esfuerzo que estáis haciendo con esta serie de programas de cuarentena. Era seguidor de los magazines que hiciste hace tiempo y os animo a retomar un formato parecido, quizá con periodicidad bimestral o trimestral. Respecto a las películas de terror, mi favorita es La Cosa, de John Carpenter, y la que más me impresionó en mi infancia fue un telefilm de Antonio Mercero, La Gioconda está triste. Solo tenía 5 años cuando la vi y la escena final en la que el cuadro lloraba me impactó muchísimo. Un saludo muy cordial para todo el equipo. Pues me he quedado a cuadros con La Gioconda está triste. Otra que me apunto, nos apuntamos para verla, ¿verdad? Sí. Porque es muy curioso. De Antonio Mercero. Mira que ha hecho cosas Antonio Mercero, ¿eh? Madre mía. Me también la foto. Bueno, y también es responsable de la cabina. Oh, Oh. Es que bueno, y de Farmacia de Guardia. Y de muchas cosas. Es verdad, Farmacia de Guardia. Y sí, es que sí. La cabina sale José López Vázquez, ¿verdad? Sí, salió. El mejor actor español que ha dado este país, José Luis López Vázquez. Ya. Es un actor. A mí me encanta. Y una gran pérdida, porque pues sí. La verdad que actores de esa época ya quedan bien poquitos. Bien poquitos. Bueno, La Cosa, ¿qué decir de La Cosa? Es una de mis películas favoritas. Una de esas películas que cuando se hace un remake de una película siempre suele ser peor que la película a la que se basa. Y realmente esta cosa es bastante superior a la película de Howard Hawks. Sí, es de Howard Hawks. Aunque ponga que es de otra persona, esa película la dirigió Howard Hawks. Howard Hawks, la antigua, El enigma de otro mundo, que sigue siendo una película buenísima para la época, pero La cosa de John Carpenter, con esos efectos especiales clásicos, con marionetas no, con, ¿cómo se llama? Animatronics, efectos prácticos, ¡buah! Un brutal. Quien no la haya visto está tardando en verla, ¿eh? Una maravilla de película. A mí me encantó, me volvió loco esa película. Seguimos, que esto se nos va a hacer muy largo. Joan Staff, ¿qué nos cuenta? Hola chicos y chicas, lo primero espero que el test de Celia salga negativo. Gracias de nuevo por el programa semanal, sin duda hay que retomar la fórmula en plan magazine mensual o algo así. En mi caso, mi película de terror favorita es la primera que vi, Pesadilla en Elm Street. Me encanta el humor negro de Freddy Krueger. Muy bien, Jones. Voy a aprovechar también para contestar a CFM, ya que habéis hecho los dos la misma pregunta, sobre el programa Cuarentena. Estamos pensando en hacer algo parecido y eso, la periodicidad, no tenemos ni idea de cómo va a ser, pero bueno, será bastante salpicadita, a lo mejor hacer 4 o 5 al año, una cosa así. Pero bueno, como lo estáis pidiendo tanto, lo vamos a pensar muy, muy, muy en serio. Ahora cuéntanos, Celia. Sí, el test ya me lo dieron la semana pasada y salió negativo, sí. Así que nada, pues aquí los dos estamos negativos por ahora. Y que siga así, porque la cosa está bastante chungales en el hospital, pero bueno, vamos. No, en el mío está cada vez mejor. Pues bueno, en el tuyo, pues en el mío está regulín. Y las películas de Freddy Krueger, pues una maravilla. A mí también me encanta el humor negro de Freddy. Y lo pasé. A mí la película que más miedo me dio de Freddy Krueger fue la primera. Y el resto de películas yo ya estaba un poquito más crecido. Y me encantaron todas. Disfruté muchísimo con ellas. Al igual que Celia. Que se dormía. Y seguimos con un comentario muy chiquitito de Valentín Bayón. A ver, arrea, Celia. Maldita sea mi lentitud, me colapso yo solo, pero esta semana no me pilla ya que ya me siento mal y todo. Por querer dejar una buena reseña van pasando los días y cuando me quiero dar cuenta ya he subido otro especial de cuarentena y otro. Estáis haciendo una labor encomiable, teniendo en cuenta que no sabemos hasta cuándo durará este confinamiento y lo dais todo para que sean increíbles. Me ha gustado mucho y os he sentido muy cercanos a contarnos vuestras trayectorias personales dentro del terror. Se nota vuestra pasión y nos la trasladáis a todos. Yo hace relativamente pocos años que soy tan apasionado, pero gracias a vosotros me he pinchado ya todas las venas. Las palabras de Antonio hacia Mariano me han emocionado. Mariano es nuestro coach y es brutal su implicación con el proyecto y sus mecenas. Pero Antonio y Miguel Ángel no se quedan atrás. Sois maravillosos. El proyecto de Clay Barker y el maestro King pinta muy bien y todas las novedades anunciadas en los pasados programas nos dejan los dientes más largos que los de Drácula. Eso de un guión de Marchena pinta muy, pero que muy truculentamente bien. La aportación femenina, cómica y desenfadada de Celia es necesaria y buena, buen fichaje. Ya sabéis que estamos a la espera del spin-off de las vivencias de Perunin y Celia con la casa llena de webcams. Me parto con vosotros, no querría ver eso también, ¿eh? Esperemos que todo... A ver, por mi parte sí, pero bueno. Esperemos que esto sirva para que la gente vea qué hay detrás y os dé un feedback más acorde con vuestro trabajo porque os lo merecéis. No me enrollo más porque no escribo o me paso. Un abrazo, Hordas. Postdata, película de la infancia. Era de dibujos. No sé el nombre, solo recuerdo que era un hombre que tenía una habitación a las exmujeres en vitrinas y no dejaba que la nueva mujer entrara. Tal vez no era ni de miedo como... ¡Ay! ¡No! ¡Anda! ¿Qué pone ahí? No, no lo puedo decir. Bueno, lo digo yo. Tápate los oídos. Joder. Como Pepe Gace. ¡Ay! Vale, ya. Ay, de verdad. Bueno... Pero la tengo marcada a fuego. La que has liado, Valentín. Película de adulto. El final de La escalera. Coincido con Celia. Es de las que más miedo me ha dado y no sé por qué. Y El resplandor en versión original, claro. Yo tengo el recuerdo de una mecedora meciéndose arriba y la pelota cayendo por las escaleras. Ahí lo tiene todas las cosas de las pelis de terror. Sí, no, esa película está muy bien. Y mira que es una película súper ambiental. Es decir, que no hay un miedo ahí. Pero la verdad es que la historia es muy buena y el final, bueno, todo. El transcurso de la historia está fenomenal. El resplandor... Versión original, claro, pero ¿qué problema hay con Verónica Forqué? Pues a mí me gusta cómo lo hace, ¿eh? Hombre, es un poco desternillante. Pues a mí me parece que el doblaje estaba estupendo y no hubiera cambiado la voz, también te digo. Bueno, yo... Soy la única fan que tiene con esa voz. Y también el doblaje de Jack Torrance. También me gusta. Wendy, ¿y tú cómo harías? ¡Aléjate de mí, Jack! ¿Cómo es? Ahí va, que vas a turnudar. Bueno, a ver, yo la vi en versión original, perdón, la vi en la versión doblada en castellano y me acostumbré al doblaje descacharrante. Y empecé a verla en versión original porque la película originalmente tiene más de media hora más de metraje. Entonces, claro, yo no me quería perder todos esos treinta y tantos minutos que tiene más. Bueno, no sé si son 30, 20 y tantos, pero es una burrada. Y la vi en versión original, la versión americana. Y, hombre, pues con las voces de originales de Shelley Duvall y de Jack Nicholson, pues ganan bastante. Bueno, esto larguísimo, larguísimo. Te agradecemos todo lo que nos has contado respecto a Mariano. Pues es verdad que es un trabajo encomiable el que hace. Lo de Clive Barker tiene y King tiene una pinta cojonuda. El guión de Marchena, pues estoy ahí con él dándole poco a poco, porque es muy complicado y vamos poquito a poco ahí dándole caña. La aportación femenina, sí, cómica y desenfadada, ella es así. Pues aquí la tenemos, para dar un poquito de alegría al podcast. Y bueno, lo de las webcam ya lo veremos. Cera lo dice, lo de desagradable, porque voy siempre en batín. Pero bueno. ¿Y qué batín? ¿Y qué batín? Y batín y sin nada debajo. No, no, llevo cosas debajo. Y película de infancia de redibujos, no sabemos cuál es, no sabemos cuál es, de verdad, ni idea. Bueno, oye, un abrazo enorme, grandísimo, que vamos corriendo, corriendo, corriendo. Cuídate mucho, Valentín, y seguimos con Jovanir, o Jovanir. Muchas gracias por estos momentos amenos que nos hacen sentir que no estamos solos. Un saludo especial para Celia, que es la mejor. ¡Gracias! ¡Atiende! Sois una pareja estupenda. Mi película de terror más espeluznante de mi niñez fue El Exorcista y mi mejor película actual, El Conjuro. Un abrazo. Muy bien, muy bien. Y me alegro que animéis de Conjuring, sí, del expediente Warren. Ah, vale. Que, claro, es que en España y en el resto del mundo, es que, claro, cada uno tenemos las traducciones que han hecho de los títulos y son muy diferentes en muchos países. Pero bueno, con la del Conjuro sabemos cuál es. Sí, esa me gusta a mí también. Y además me gusta mucho la actriz la que hace de Norma Bates. Porque, bueno, sí, es que, claro, es la actriz que hace Norma Bates. Yo la conocí primero haciendo la de, el papel de Norma Bates, sí, en la de Bates Motel. En Bates Motel. Y me gusta mucho esa actriz. Pues nada, Celia es la mejor, la tengo aquí al lado. Emma Maja, ¡ay, qué maja ¡ay! Es! Muy bien, y nada, pues El Exorcista es un peliculón, y qué os voy a decir. Y de Conjuring, pues también me gustó muchísimo esa película. ¡Abrazos enormes! Seguimos por aquí, Antonio Escudero García. Yo también vi Superstición teniendo unos 9 años. También me impactó particularmente la escena de la sierra giratoria. La de la radial, claro, claro, la escena que te enseñé. ¿Tú ahí te dormiste? No, pero no me acuerdo cuál era. O sea, ahí se durmió. ¿Qué escena era? Es como a los 30 o 20 minutos de la película. Hay un cura que va a bendecir la casa. Y dice, venga chicos, chavales, hay que... Bueno, es una casa que está bien a curas. Ah, esa sí la vi, esa sí la ¿qué vi, pasa? Sí, a ver. Sí. Pues que la atraviesa de adelante, o sea, les pasa por aquí y les sale por detrás. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Pues eso, a mí esa escena me dio mucho miedo de pequeño. Que está todo el mundo, venga, venga, que vamos a bendecir la casa. Sale volando la sí, radial, sí. Y le empieza a atravesar y el cura... No, estaba dormida. El cura cae en la silla, atraviesa el pecho, luego sale por la espalda y rompe la silla. Una maravilla de escena. Y tiene muchas más que son bastante aterradoras. Y la bruja da muchísimo miedo. Antonio, un abrazo gordísimo. Vamos con Germán Treuz. Mi película favorita es Pacific Rim. Y mis películas de terror favoritas son Harry Potter, La Cámara Secreta y El Prisionero de Azkaban. Y no me jodan que esas arañas y esos dementores traumatizaron a más de uno de niño. Hombre, esas películas... A ver, miedo, miedo no son... Pero claro, cuando eres jovencito... realmente a partir sobre todo de justo del Prisionero de Azkaban en adelante, pues se volvieron mucho más oscuras. Sí, las últimas son así más... Joder, la verdad es que sí, sí, porque tiene un ambiente mucho más oscuro, hay muchas muertes inesperadas, sí. Hay muchas escenas que dices, pero ¿por qué? Y esa película yo la disfruté mucho de adulto, porque no llegué a verlas todas, porque yo en esa época era muy fan del Señor de los Anillos cuando salieron en cine. Y pasé un poco de veras de Harry Potter. Y luego con Celia me vi todas las de Harry Potter, que yo había visto solamente 4, la dejé en El Prisionero de Azkaban. Y me gustaron muchísimo. Claro, yo es que sí que iba con la edad del personaje. O sea, yo cuando empecé a ver la primera tenía 12 años. Y cuando terminé de ver la última tenía casi la edad del personaje. Pues ahí te doy la razón. Y normal, los dementores daban muchísimo miedo. Ahí flotando ahí, sí, sí, cuando le quitan ahí. Bueno, no voy a hacer spoiler, pero es verdad, da miedito. Y Pacific Rim, a mí me gusta mucho esa película. A mí me encantan las películas de acción y películas así. Bueno, es que me gusta, yo siempre me he considerado cinéfago. Me gustan las películas muy buenas y las películas muy malas también. Y las películas del medio, me gusta todo. Entonces a mí el cine de acción fantástico me encanta. Seguimos. Y Aquáfago, ¿no? Aquáfago, estás tonta, de verdad. Eduardo Boniscalvo, ¿qué nos cuenta? Ah, bueno, Eduardo, felicidades, que ha tenido ya al niño. Felicidades, Leo. Leo, felicidades. Pues nada, ¿qué te voy a contar? Estamos todos muy contentos de que haya salido todo bien y que ya seáis uno más en la familia. Besotes. Lee. Un excelente nuevo programa que he disfrutado en todas sus secciones. Una película de terror que me marcó de niño fue La invasión de los ladrones de cuerpos, en su versión de Philip Kaufman de 1978. Tuve bastantes pesadillas en aquella época en las que un siniestro Donald Sutherland me perseguía de manera incansable. Otro film que me marcó fue La profecía, en este caso como uno de mis favoritos del género. Mención aparte merece Alien, el octavo pasajero, que vi por primera vez con 11 años de edad durante un viaje de idiomas en Inglaterra. Nos hospedábamos en una granja y aquella noche nos estremecimos de miedo cada vez que teníamos que ir al baño en una casi absoluta oscuridad y con el fantasma de un alien acechándonos desde cada rincón. Pues mira, estamos coincidiendo mucho con las películas, ¿eh? Si os dais cuenta, casi todos habéis mencionado a Alien, La profecía, La cosa. En este caso también estás hablando de La invasión de los... Ah, La invasión de los ladrones de cuerpos, sí. Aquí en España se llamó La invasión de los ultracuerpos. Mm. Estaba Donald Sutherland, estaba Nancy Cartwright, que es la coprotagonista en Alien. ¿Cómo se llama su papel? Ay, se me ha olvidado. Se me ha olvidado el papel. Mira que yo suelo tener buena memoria para esas cosas. Y está también Leonard Nimoy, Spock. Ay, sale también haciendo un papel. Y espérate, que sale también... ¿Me estoy confundiendo? No, sale también este... El de la mosca. Jeff Goldblum también. Es verdad, o sea, un montón de actores cojonudos y una película cojonudísima. Claro, Donald Sutherland es el bueno. A ver, spoiler. Quien no la haya visto, que tape los oídos durante 10 segundos. Aviso, ¿eh? Pero no hagas spoiler. Coño, 10 segundos. Bueno, nada, no digo nada. Pero vamos, que ahí la escena final a mí me dejó también traumatizado. Sí, yo también qué miedo pasé. Porque claro, no te esperas eso. Coño, que lo pasé muy mal, te lo juro. Cuando vi eso, buah, fatal. Bueno, un abrazo enorme. Y lo dicho, que muchas felicidades por la buena noticia que nos has dado. Seguimos con Kaisel Paulino. Hola desde Madrid. Se agradece este tipo de podcast con vosotros, ya que se os escucha como amigos cercanos. Peli que le provocó cierto trauma al Kai de 9 años fue Poltergeist. Y al Kai de 19... Espera, ¿cómo he dicho? Poltergeist. Avantgarde. ¿Cómo es? ¡Qué hembra! ¡Calla, coño! Poltergeist. Ahora sí. Peli que le provocó cierto... Esther Pícore. Luego te pongo eso, que el otro día lo vi y me hizo mucha gracia. Dale. Peli que le provocó cierto trauma al Kai de 9 años fue Poltergeist. Y al Kai de 19 le aterró Silent Hill de PlayStation. Al Kai de 25 le asustó la peli La maldición, versión japonesa. Y al Kai de 35 atrapó con tentáculos lovecraftianos Bloodborne, de PS4. Totalmente de acuerdo. Poltergeist, en la época en la que yo la vi, que también era pequeñito, a mí me dio mucho miedo. Y eso que es una película que la ves ahora y es bastante amable, si la ves con ojos de adulto. Pero a mí había varias escenas que me acojonaron. La del árbol con el niño, el payaso ese, o la escena en la que uno de los técnicos va al baño y se arranca la cara y a... ¡Oh, madre mía! Me encantaba todas las dos dimensiones que había. La canijilla esta que salía, ¿te acuerdas del personaje de la...? Ay, no me acuerdo cómo se llama el personaje. Esta actriz que era muy bajita. ¿No te acuerdas? No. Pues nada. A mí me pareció una película maravillosa. Ahí estaba de fondo nuestro querido amigo Steven Spielberg. Y se supone que la dirigió Top Hopper. Pero se dice que la dirigió más bien Steven Spielberg. Pero bueno, por problemas que había en la época, tuvo que poner a Hopper en la dirección. Silent Hill, el juego... Yo nunca he jugado, fijaros, yo, que lo sabe ya Celia, a partir de que salió la Play, no me gustaba nada el 3D que daban las consolas. Y me desentendí de las consolas durante muchísimos años. Yo no he disfrutado ni de Silent Hill, no he disfrutado ni de Resident Evil, no he disfrutado de de nada de esa época. Yo me dejé la Super Nintendo y me metí directo al ordenador. Entonces, sé que Silent Hill y tanto él como este juego como... Joder, lo he dicho hace un momento. Resident Evil, coño, no me salía. pues fueron la leche. Luego, bueno, La Maldición de Grunge, igual, una película acojonante, yo también lo pasé mal. Y en cambio ya ves, Bloodborne ya me pilla también porque no he tenido una sola PlayStation. Ahora sí las tengo porque las colecciono, pero no he jugado nunca a Bloodborne. Y oye, una vez, ¿qué pelea? Es que tengo en la cabeza que nunca se llegó a hacer ese videojuego, pero a mí me dio muy mal rollo el tráiler ese que se hizo, que lo hacía Guillermo del Toro, creo, ¿no? El Silent Hill PT. Ah, vale. Era Guillermo del Toro, sí, es que me suena de Silent Hill, pero que me y este hombre, y el japonés, ¿se me ha olvidado? Ay. A ver, que me hace gracia. Nakamura Kawasaki. Que no, que era así, ya sé quién dice. Kojima. Ese. Kojima, coño. Sabía que era algo parecido. Pues sí, tenía muy buena pinta la demo que hicieron del PT. Rollo, muy mal rollo. Sí, estaba súper chulo. No hubiera podido jugar yo. Un abrazote, Kaisel. Hoy Mermadobu, ¿qué pasa, Lola? ¿Cómo vas? Hola, Lola. Fantástico como siempre, muy familiar y cercano a este programa. Seguida, si terror y nada más. Abrazos enormes para ti, Lola. Un besote. Y ahora seguimos con Petit Golovkin. Hola, equipazo de terror y nada más. Sois unos cracks, pedazo de programa que os habéis currado. A mí, como amante de Lovecraft y del horror cósmico, me marcó mucho Alien, el octavo pasajero. Y otra que también me dejó marca fue La Profecía. Gran banda sonora, muchas gracias por el gran trabajo que hacéis. Un gran abrazo tentacular. Están ganando ahora por goleada Alien y La Profecía. Y sí, gran banda sonora, las dos. Alien y La Profecía son de el fallecido Jerry Goldsmith. Aunque Alien metió mucho mano Ridley Scott y le cambió algunas canciones, provocando un poco la ira de Goldsmith. Puesto que, bueno, también lo ha hecho. Hay varios directores que han hecho estas cosas, como por ejemplo Stanley Kubrick también lo hizo. Y es una cosa que cabrea muchísimo a los. A los compositores. Puesto claro, ellos componen la partitura y luego ven la película y dicen, pero cabrón, si me has quitado la mitad de mis canciones y has puesto lo que te ha salido de los huevos. Pues eso pasó, me parece que en 2001 Odisea al Espacio, bueno, ha pasado en muchas películas y en Alien también pasó. Hay varias canciones que aun estando metidas dentro de la banda sonora de Jerry Goldsmith, no son de él. Es bastante curioso. Y además, en las primeras ediciones de la banda sonora venían en mono, no estaba en estéreo. Esas piezas musicales que metió a Ridley Scott en Alien, e incluso la banda sonora, sonaban en mono, así que son fácilmente identificables. Bueno, un abrazo enorme y ya os digo, están ganando por goleada La Profecía y Alien. Seguimos con César Vázquez. Película de terror de cuando era peque, Marionetas humanas. A raíz de eso no puedo ver muñecos. Horror. Y actualmente El Exorcista. Pues El Exorcista también se ha llevado ya muchos comentarios. Peliculón, sin duda. Y el montaje del director está muy bien. A mí realmente incluso me gusta más el montaje del director. Tiene algunas escenitas que están muy chulas. Sobre todo la de la araña, que se la llamó así, porque baja Regan ahí por las escaleras y luego lo de la que abre la boca, sale sangre. Está muy bien esas escenas añadidas. A mí me gustan las dos ediciones, pero prefiero la. Es de la, rara vez prefiero las ediciones extendidas y esta vez me gusta. Marionetas humanas en España se llamaron Los Muñecos, no me acuerdo ahora mismo. Es Puppet Master y es una película que está muy bien. Es verdad, además que los muñecos son todos muy raros. Uy, la gata que está con el celo. A ver. Madre mía. Ahora se ha callado. Ahí la tenéis. ¿Qué te pasa, Gordi? Pobrecita. La tenemos con el celo. Pues nada, es una película de verdad. Las marionetas eran acojonantes. Me dan mucho miedo. Tenían muchísima personalidad esas marionetas. Un abrazo muy grande y vamos acabando ya, puesto que nos hemos enrollado muchísimo. Pues nada, vamos a cerrar ya el programa. Celia, bueno, preséntanos el relato que vamos a escuchar. ¿Tú lo has llegado a escuchar ese relato? Yo creo que sí, te lo llega a poner. El de Drácula de Woody Allen. ¿Te acuerdas? Pues sinceramente, si me lo has puesto, no me acuerdo. O sea, no me acuerdo bien. Pues lo presento yo. Es un relato muy antiguo. Es un poquito raro, es un relato muy peculiar, puesto que no es de terror. Es un relato un poquito cachondo que hicimos, puesto que nos hizo gracia ver ese relato de Woody Allen dedicado a Drácula. Y bueno, es antiguo, se oye regulín, mi voz es de chiste, los demás están muy bien, pero bueno, vais a ver que se nota que está hecho hace mucho tiempo, las interpretaciones son como son, pero bueno, y la música es como es, y el... Además, usé una canción que luego puso de moda La Hora Chanante. La Drácula Yeye. ¡No! ¡No! Una canción que es chin chin, chin chin, titiririririririn, porque... El rebonico del todo la usaba. ¿Te acuerdas tú del rebonico del todo que lo hacía Carlos Areces? Que era un tío que decía burradas, un chaval. Pues un tío que decía burradas, pero de todo tipo. De todo tipo. Y se quedaba tan a gusto, el rebonico alto. Pues cada vez que salía Carlos Areces haciendo ese personaje, ponían una música que he utilizado yo en este relato. También así, como sugerencia, si vais a sacar relatos de Drácula de otro tipo, como ese de Woody Allen, podéis hacer el de Aquí llega Condemor también, que podía tener buena pinta. Y estas son las aportaciones, ¿ves? Es que necesita un club ahora mismo, un club de fans, pero ya. Bueno, no nos vamos a enroscar más. Conozco a una persona que la tiene en DVD original, ¿eh? Un amigo de mi hermano. Bueno. La de Condemor. ¿Qué amigo de tu hermano? Bueno, ya no son amigos, pero uno que iba a su clase. Ah, pues ya está. Bueno, ¿ves? Pues ya está. Es una aportación muy interesante. Yo creo que es el único que compró esa película en DVD. O sea, que es una edición limitada, entonces. Es que creo que vendieron solo esa. Bueno, Celia, vamos al turrón. Pues nada, que lo disfrutéis. Como os digo, es un relato muy peculiar. Lo ponemos aquí como rareza, como algo especial. Ya que, como os digo, es algo un poco raruno. Esperemos que os guste. Y nada, hasta la semana que viene. Ya, como bien ha dicho Mariano, estos programas ya están casi a punto de acabar. No sabemos exactamente cuántos vamos a hacer ya, pero se está acabando la cosa. Así que nada, desearos lo mejor hasta la próxima semana y que estéis todos fenomenal. Celia, despídete. Pues nada, que tengáis todos muy buena semana, hasta la semana que viene. Que los que tengáis que ir a trabajar, mucho ánimo. Y los que estéis en casa, pues mucho ánimo también y aguantar, que ya nos va quedando poquito. Un abrazo a todos, hasta el próximo programa. Hasta luego. En algún lugar de Transilvania yace Drácula, el monstruo, durmiendo en su ataúd y aguardando a que caiga la noche. Como el contacto de los rayos solares le causaría la muerte con toda seguridad, permanece en la oscuridad de su caja forrada de raso que lleva iniciales inscritas en plata. Luego llega el momento de la oscuridad y, movido por un instinto milagroso, el demonio emerge de la seguridad de su escondite y, asumiendo las formas espantosas de un murciélago o un lobo, recorre los alrededores y bebe la sangre de sus víctimas. Por último, antes de que los rayos de su gran enemigo, el sol, anuncien el nuevo día, se apresura a regresar a la seguridad de su ataúd protector y se duerme mientras vuelve a comenzar el ciclo. Ahora empieza a moverse. El movimiento de sus cejas responde a un instinto milenario e inexplicable. Es señal de que el sol está a punto de desaparecer y se acerca la hora. Esta noche está especialmente sediento y, mientras allí descansa, ya despierto, con el smoking y la capa forrada de rojo confeccionada en Londres, esperando sentir con espectral exactitud el momento preciso en que la oscuridad es total, antes de abrir la tapa y salir, decide quiénes serán las víctimas de esta velada. El panadero y su mujer reflexiona, suculentos, disponibles y nada suspicaces. El pensamiento de esta pareja despreocupada, cuya confianza ha cultivado con meticulosidad, excita su sed de sangre y apenas puede aguantar estos últimos segundos de inactividad antes de salir del ataúd y abalanzarse sobre sus presas. De pronto, sabe que el sol se ha ido. Como un ángel del infierno, se levanta rápidamente, se metamorfosea en murciélago y vuela febrilmente a la casa de sus tentadoras víctimas.